Inicia su transmisión del día viernes 3 de abril el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Nizacate para todo Parabachasca. Tal como fue anunciado ayer, que dedicamos el programa a recordar la epopeya de las Islas Malvinas y derivamos el tema de las Malvinas al tema de la Antártida, que es para nosotros un tema del mismo signo, pero mucho mayor en cuanto a magnitud. Decidimos ayer que en lugar de dar hoy la causa federal, el capítulo 11 que correspondía, extendernos un poco en la historia de la Antártida Argentina. Es decir, en tratar de llegar a ver cuál es la situación actual y qué es todo lo que aconteció durante la historia en relación al tema de la posesión argentina del sector antártico que cree que le corresponde. De modo que hoy vamos a continuar nuestro programa. Dentro de un ratito empezaremos con eso. Primero haremos los avisos de costumbre dedicado a la Antártida Argentina. Haremos un programa pausado porque la información histórica sobre la Antártida es muy densa. Iremos comentando cosas entre música y música para que el tema no se haga pesado. Pero desde el punto de vista de los objetivos de nuestro espacio cultural El Sitio, consideramos que es de suma importancia que los ciudadanos estemos informados del tema de la Antártida, porque es un tema estratégico para el país. Baste decir que el territorio que estamos reclamando de la Antártida Argentina equivale al 40% del territorio de nuestro país. Es decir, no se trata de una islita o de una isla, como en el caso de las Malvinas, sino se trata prácticamente de un continente acompañado por varias islas. Pero un continente virgen, cubierto de hielo, pero con todas sus riquezas bajo su subsuelo y con todas las posibilidades de que ofrecen los mares del sur, muy ricos en pesca, y bueno, y con todo lo que puede haber también en las cuencas marinas en toda la región reclamada. De modo que desde el punto de vista del futuro nacional es un tema altamente estratégico y es muy bueno que los argentinos tengamos conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos del continente antártico. A eso está dedicado hoy nuestro programa. Les pedimos que nos acompañen, iremos avanzando de a poco y bueno, y ustedes luego por las vías comunicacionales que siempre les informamos podrán volver a recurrir para obtener más información o buscar en la página web y rever lo ya escuchado. Vamos a comenzar como siempre con un poco de música y luego vamos a entrar de lleno en la Antártida, que, por otro lado, viendo el clima que tenemos, no nos viene nada mal hablar un poco de los hielos del sur. Yeah.

nuevo tipo de programas está dentro de nuestra planificación y la iremos comunicando en el transcurso del mes de abril. También anunciaremos en los próximos días la emisión de un programa nocturno los viernes por la noche, desde las 22 a las 24, donde la temática será una combinación ágil entre música y literatura. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo preferentemente por correo electrónico en la dirección info@elsitiofm.com. También pueden dejar mensajes telefónicos en el 475-381 o en el móvil 0351-153-431-777. El sitio FM Emisora pertenece al espacio cultural El Sitio, que es una organización que pretende alcanzar objetivos más amplios en cuanto a la comunicación y a la organización social, realizando eventos que beneficien las actividades comunales de nuestro valle. Uno de los primeros eventos que estamos organizando es un taller práctico sobre plantas nativas, el cual será desarrollado por nuestra especialista en el tema, Natalia De Luca, el día sábado 18 de abril a partir de las 14 horas aquí, en las instalaciones del sitio FM, ubicadas en calle La Perdiz, entre La Lechuza y Golondrinas. Les recordamos que la inscripción es gratuita a este taller práctico, pero requerimos que se inscriban con anterioridad para facilitar la organización del mismo. Para inscribirse es muy simple, basta con mandar un correo electrónico a info@elsitiofm.com dando sus datos personales y la forma en que podemos contactarlo. Si no disponen de correo electrónico, pueden dejarnos un mensaje telefónico en el 475-381 o en el móvil 153-431-777. Repito, el móvil 0351-153-431-777. El espacio cultural El Sitio promueve dos portales comunicacionales que son utilizados en forma conjunta a través de la página web y de nuestra emisora. El portal del artesano es prácticamente manejado por la emisora y se trata de un portal de promoción de los artesanos de la región para ponerlos gratuitamente en contacto con ustedes, los oyentes, de modo que puedan establecerse relaciones entre ambos, entre los que ofrecen y entre los que demandan. Para que un artesano pueda tener su aviso aquí, gratuito, repito, en la emisora El Sitio FM, también solo basta con enviarnos un correo electrónico dándonos sus datos personales y dando sus posibilidades de contacto, teléfono, dirección, etc. Les recuerdo la dirección nuestra para el correo electrónico, info@elsitiofm.com. El otro portal que tenemos, un poco inactivo, porque ese portal se maneja fundamentalmente desde la página web, es el portal del trueque. Ahí lo que promovemos es el intercambio de cosas usadas sin involucrar dinero de por medio. Si a mí me sobra una mesa y necesito una cama, lo publico en el portal del trueque y al emitir estas informaciones aparecerá el que tiene la cama y necesita una mesa. También puede ser unidireccional. Si a mí me sobra una mesa, en lugar de tirarla en el baldío de al lado, ¿por qué no la ofrezco en el portal del trueque? Porque si alguien la necesita, la podrá ir a buscar. De ese modo, resolvemos dos o tres cosas. La primera, darle sentido a las cosas usadas para que puedan completar su ciclo de vida y no ir a poblar los terrenos baldíos. La segunda, es resolver el problema de alguien o de alguienes. Y la tercera es practicar la solidaridad, que nunca nos viene mal. Las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y al desnudo en el salón, no han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul era una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos ser a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando a la del timón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Poco a poco y el amor no se aguantó. No hay prisa, pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacernos sexo, a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos. En nuestra habitación, una paloma y un jilguero, en vuelo de estación, emigrando al árbol de limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Vamos a pasar a continuación algunos avisos del Portal del Artesano. Soledad González ofrece alquiler de castillos inflables y juegos de metegol para las fiestas infantiles. ¿Cómo contactar a Soledad González? Muy simple, tiene un móvil, el 03547-156-39007. Luz de Luna es un local comercial ubicado en la rotonda de la Bolsa que vende productos artesanales fabricados por ellos mismos en los rubros de la decoración y la indumentaria principalmente, aunque hay también otras exquisiteces, incluso de otros artesanos, terceros artesanos, digamos. Dentro del local de Luz de Luna está Rincón de Luna, que es una pequeña panadería y cafetería artesanal donde pueden degustar delicateces mientras eligen el regalo adecuado. La Tornería Mecánica del Valle de Don Enrique Reartes realiza trabajos de mecanizado, soldadura, fabrica o repara dispositivos, en fin, todo metalmecánica. Eso está ubicado en la esquina del Halcón y el Canario, y también disponen del teléfono móvil 03547-155-07780. Roxana Galíndez es una productora y asesora en seguros. Pueden ubicarla a través del 03547-154-69287 o por correo electrónico roxgalindez@yahoo.com.ar. Y para concluir esta serie de avisos, queremos promocionar a nuestro amigo Alcides, que tiene en venta toda clase de maderas en ese aserradero que ustedes pueden ubicar al salir de Anizacate hacia Córdoba. Sobre la mano izquierda prácticamente es el último lugar que hay, y ahí van a ver las maderas. Afuera en la puerta hay sillitas, mesas y muchos artículos de madera, pero Alcides ofrece también postes de todo tipo y tamaño y a muy buen precio. Bueno, ahora sí vamos a iniciar el programa dedicado a la Antártida Argentina. Y para darle pie e inicio al programa, vamos a repetir un editorial que pasamos ayer, una narración de Mariana, nuestra colaboradora, Este editorial pertenece al programa Ciencia Pop que emitimos por la emisora Arcoiris FM de Santa María de Punilla, pero que, como ustedes ya lo saben, entre esa emisora y el sitio FM tenemos un acuerdo y compartimos muchos programas y muchas informaciones. Entonces, este editorial que narra Mariana empieza ya a contar los elementos históricos más antiguos de cómo se fue detectando el tema de la Antártida, del continente antártico. Y luego vamos a seguir con un desarrollo histórico más o menos cronológico y vamos a ir viendo cómo la Argentina, a medida que se fue organizando como país, a partir de la causa federal justamente, ha empezado a intervenir activamente para tener presencia en ese continente antártico que por razones históricas y por razones geográficas y geológicas considera tener la posesión. Bueno, arrancamos entonces con el editorial de Mariana. En el Mapamundi de Abraham Ortelius, en 1560, aparece la Terra Australis Incógnita. Este mapa es uno de los primeros que representa al Nuevo Mundo, separado de la Terra Incógnita por el Estrecho de Magallanes. La separación entre América y la Antártida fue descubierta en 1526 por el español Francisco de Hoces, y por este motivo los expertos en geografía denominan el área oceánica en cuestión Mar de Hoces. El navegante español Gabriel de Castilla zarpó de Valparaíso en marzo de 1603, al mando de tres naves, en una expedición encomendada por su primo hermano, el virrey del Perú, Luis Velasco y Castilla, para reprimir las incursiones de corsarios neerlandeses en los mares del sur. Al parecer, esa expedición alcanzó los 64 grados de latitud sur. Otro documento neerlandés publicado en Ámsterdam en 1622 afirma que a los 64 grados de latitud sur hay tierra muy alta y montañosa cubierta de nieve como el país de Noruega, toda blanca, que parecía extenderse hasta las Islas Salomón. Las tierras avistadas serían las islas llamadas desde el siglo XIX con el nombre de Shetland del Sur. El documento neerlandés ya distinguía la separación entre Tierra del Fuego y la Antártida, pero aún mantenía la creencia de que el continente hoy llamado Antártida incluía Australia y zonas próximas a las ecuatoriales Islas Salomón, en las que se suponía existían grandes minas de oro. En los mapas de la época, la Antártida y Australia formaban parte de un inmenso continente conjetural llamado Terra Australis Incógnita. El primero en descubrir la existencia de un mar que separaba a América de la posible Terra Australis Incógnita fue, como dijimos, el español Francisco de Hoces. El 30 de abril de 1606, Pedro Fernández de Quirós tomó posesión de todas las tierras del sur hasta el polo para la corona de España, en la isla Espíritu Santo de Vanuatu, a la que llamó Australia del Espíritu Santo, pensando que era parte de la Terra Australis Incógnita. Otra suposición es que en el siglo XVIII la península antártica y los archipiélagos de las Antillas del Sur fueron frecuentemente visitados por cazadores de focas españoles e hispanoamericanos, quienes habrían ocultado los territorios en cuestión para evitar la competencia, en especial de los británicos. La presencia de estos cazadores estaría atestiguada por el encuentro de posibles restos de sus refugios en las costas orientales de la península antártica. Decepcioné, de liberarte y caer. Mil veces yo te vi por la ciudad, dulce, libre, leve, inmensa, desbordar felicidad. como un pájaro al volar, así sin importar. Yo te imaginaba y esperaba tu regreso cuando al fin te iba a alcanzar. Me dices que te vas, diciendo aquí tocamos fin. No paro de soñar, imaginar que un día pudieras regresar. Tratando de engañar a mi estrella guía, es una luz que no puedo apagar. Yo me decepcioné y el tiempo ahora se fue, y yo no lo creía y presentía que alguien más ya existía, pero aún así insistía en no querer sufrir. A cada amanecer yo te imaginaba y esperaba tu regreso cuando al fin te iba a alcanzar. Me dices que te vas, diciendo aquí tocamos fin. No paro de soñar, imaginar que un día pudieras regresar. Tratando de engañar a mi estrella guía, es una luz que no puedo apagar. No paro de soñar, imaginar que un día decepcioné y el tiempo ahora se fue. En 1815, el comodoro de marina irlandés al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Guillermo Brown, emprendió una campaña para hostigar a la flota española en el Océano Pacífico, y al trasponer el Cabo de Hornos con los navíos Hércules y Trinidad, los vientos los llevaron hasta el paralelo 65 sur. En la memoria naval institucional llamada Acciones Navales de la República Argentina 1813-1828, escrita por Guillermo Brown, dice: después de dar vuelta el Cabo de Hornos y de soportar los vientos reinantes en estos parajes, y después de haber llegado hasta los 65 grados de latitud, en cuyo paraje la mar se les presentó muy llana, con horizonte claro y sereno, sin malos signos, lo que indicaban que no estaban muy lejos de la tierra, el bergantín Trinidad perdió el tajamar. Algunas fuentes argentinas mencionan que Brown habría avistado tierras antárticas en esa expedición. Thank you.

y tomó posesión de él a nombre de la corona británica, dando a conocer sus descubrimientos al llegar a Montevideo, cuando esta ciudad formaba parte todavía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El foquero argentino Espíritu Santo, al mando del capitán Carlos Triblón, fue seguido en septiembre del 1819 desde las Islas Malvinas por el brig estadounidense Ercilia, al mando de Nathaniel Palmer, alcanzándolo en la isla Decepción de las Shetland del Sur. El hecho de que estos foqueros se dirigieran a las islas con rumbo fijo suele ser considerado como una prueba de que las conocían con anterioridad. Llora luna de vergüenza con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas cómo explicas que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, más que hacer un inútil todo un infeliz. La luna llora estoy vencido a todo. Entre 1819 y 1821, los buques Vostok y Mirny, al mando del marino ruso Fabian Gloties von Bellinghausen, navegaron por los mares antárticos. En enero de 1820, de acuerdo con corroboraciones posteriores, avistó territorio continental antártico. En 1821 avistaron una isla a la que denominaron Tierra de Alejandro. Eso está ubicado prácticamente a 70 grados ya de latitud sur, muy cerca del continente antártico. El nombre de Tierra de Alejandro lo hicieron en honor al zar de Rusia de aquel entonces. En junio de 1829, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó el decreto de creación de la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas, incluyendo a las islas adyacentes al Cabo de Hornos, lo que se interpreta en Argentina como que incluyó a las Islas Antárticas. En 1938, el estadounidense Charles Wilkes alcanzó el Cabo de Hornos y circunnavegó el continente antártico. También en el 38, el francés Jules Dumont d'Urville descubrió la Tierra Adelia, Luis Felipe e Isla Joinville, estas dos últimas al norte de la península antártica. Está transmitiendo Radio El Sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. En homenaje y en recordación a la epopeya de las Islas Malvinas, nuestra emisora está haciendo difusión de un desarrollo histórico del continente antártico para tener elementos científicos, digamos, históricos, que nos permitan razonar sobre la posición que tenemos o el derecho de posesión que tenemos sobre el territorio antártico, de suma importancia estratégica para el futuro. El territorio antártico está cubierto por una capa de hielo que en promedio tiene cerca de 2 kilómetros. Eso es toda una reserva enorme de agua dulce. Cuando hicimos semanas atrás el programa de los humedales, mencionamos a los glaciares de nuestra cordillera como humedales, o sea, reservas de agua dulce, estratégico para el futuro. Pensar el Polo Sur y el continente antártico como un gran humedal es de una riqueza incalculable en cuanto a la cantidad disponible de agua. Y por debajo de esa capa de hielo no sabemos lo que hay, pero debe haber de todo, como en cualquier otra parte del planeta. De modo que el continente antártico representa un objetivo estratégico fundamental para la Argentina, más aún teniendo en cuenta que el segmento que entendemos nos corresponde en propiedad cubre el 40% del actual territorio nacional argentino. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a seguir con la Antártida, viendo la participación argentina en la exploración de ese continente helado. Yo quiero despertar pegado a tu cintura y quiero dar un salto en el abismo de tu vientre. Yo quiero ver contigo el sol naciente. Yo quiero conocer la tierra prometida y cultivar tu huerto que es jardín de maravilla, y darte en un abrazo mi semilla. Yo quiero ver la luna debajo de tu falda. Yo quiero ser espuma rozándote la espalda. Yo quiero ver estrellas hasta la madrugada y entrar en el misterio de la noche con mi espada. Yo ser tu caballero y tú mi dama, y terminar desnudos en tu cama. Y yo quiero ver la luna. Quiero caminar el selvático sendero y conquistar el monte. corriente que me lleva al precipicio, lanzarme con placer al sacrificio. Yo quiero una señal, un guiño de tus ojos bastará para que nos lancemos al vacío, para que tu reino sea mío. Yo quiero ver la luna con los ojos cerrados. Yo quiero la fortuna de llevarte al pecado. Yo quiero ver el cielo debajo de tu blusa, entrar en el misterio de la noche sin excusas. Yo ser tu caballero y tu mi dama y continuar desnudos en tu cama. Yo quiero ver la luna, yo quiero ver la luna, yo quiero ver la luna, yo quiero ver la luna, yo quiero ver estrellas hasta la madrugada y entrar en el misterio de la noche con mi espada. Yo ser tu caballero y tu mi dama y terminar desnudos en tu cama. Cerrados, yo quiero debajo de tu blusa, entrar en el misterio de la noche sin excusas. Yo ser tu caballero y tu mi dama y continuar desnudos en tu cama. Yo quiero ver la luna, yo quiero ver la luna. En 1848, el futuro comandante argentino Luis Piedrabuena viajó a la Antártida como grumete del barco de William Smiley. La expedición argentina a las tierras y mares australes de 1881, al mando del teniente de la Marina italiana Giacomo Bove, exploró Tierra del Fuego hasta que su barco naufragó. La expedición del rumano Julio Popper se frustró durante su alistamiento por su muerte en 1893. El 29 de diciembre de 1894, el presidente argentino Sáenz Peña autorizó a Luis Neumayer para explorar el territorio situado al sur de la Patagonia y denominado Tierra de Gran, Península Antártica, aunque prohibiendo cualquier tipo de explotación, pero la expedición no se realizó. Entre 1897 y 1899, una expedición belga comandada por Adrien de Gerlach, de la que participó Roald Amundsen, debió invernar en la Antártida al quedar encerrada por los hielos. En octubre de 1900, el gobierno argentino decidió incorporarse a la Expedición Antártica Internacional, compuesta de varias expediciones, pero el viaje argentino no se realizó y se ofreció colaboración a la expedición sueca al mando del doctor Otto Nordenskjöld. Este recibiría apoyo argentino a cambio de incorporar a un marino de nuestra nacionalidad a su expedición y entregarle los datos científicos y las colecciones zoológicas que se recogieran. A su paso por Buenos Aires, el alférez de navío José María Sobral se embarcó en el buque Antarctic el 21 de diciembre de 1901. Como no se tenían noticias de la expedición, el gobierno argentino cumplió su compromiso de apoyo acondicionando a la corbeta Ara Uruguay, que partió en su búsqueda el 8 de octubre de 1903 al mando del teniente de navío Julián Irízar, rescatando a los integrantes de la expedición que habían quedado invernando a raíz del hundimiento del Antarctic. Este nombre de Irizar es importante recordarlo, porque con ese nombre el CONICET, o sea, la institución madre de la ciencia argentina, dispone de un buque antártico para realizar investigaciones científicas que lleva justamente ese nombre, Irizar. Es un rompehielo, el rompehielo Irizar, que tuvo un accidente hace algunos años y se quemó casi por completo, pero que actualmente ha sido totalmente reparado en astilleros nacionales y puesto nuevamente a la disposición de la investigación científica nacional. Mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer. Consciente de mi camino, quiero conocer mi ser. Mis ojos sufren y mi voz quiere caer. Porque me volví pasado y jamás pude volver. Yo conocí mis manos, fruto de mi creación. Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber quién era yo. Mil veces lloro y camino sin saber a dónde está la salida que jamás alcanzo a ver. Mi voz despierta y comienzo a comprender que la luz es mañana y los recuerdos son ayer. Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación. Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber quién era yo. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. Está transmitiendo El Sitio FM en la frecuencia 95.3 desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos transmitiendo en el día de hoy un programa homenaje a la Antártida Argentina, que en realidad es una forma de manifestar nuestro compromiso solidario con la causa de las Islas Malvinas. Pero ¿por qué hablamos de la Antártida? Bueno, hablamos de la Antártida porque sería un caso Malvinas mayor, digamos. Las Islas Malvinas, más allá de la discusión de la soberanía, la cual no está en juego, porque la discusión, me refiero, porque las Malvinas estuvieron ocupadas por Argentina hasta el año 1830 y pico, donde por la fuerza los ingleses la tomaron y las ocuparon ellos vía militari. Y luego desde ahí no hubo más forma de recuperarlas, incluso a través de la guerra que nos dejó un saldo tan doloroso, que es lo que estamos justamente recordando el 2 de abril como el aniversario del inicio del conflicto de las Malvinas con el desembarco argentino en 1982. Bueno, pero nosotros, ¿por qué nos interesa mucho la Antártida? Y porque cuando uno piensa en las Malvinas, la posesión, digamos, de las Malvinas es de tipo más simbólico que real, porque las Malvinas son tierra privada, tienen dueños, tienen estancieros, que serán los Kelper, pero es muy difícil que, más allá de que las Malvinas pasen alguna vez a depender de la Argentina, eso será una dependencia de tipo administrativa, es decir, los Kelper, en lugar de pagarle los impuestos a la corona británica, se lo irán a pagar al Estado argentino, porque no los vamos a poder desalojar y hacer una convocatoria a nuevos pobladores para darles la tierra de los Kelpers. El derecho internacional es muy rígido en este tipo de cosas y el avance de la propiedad real de la tierra no se va a producir. Esa tierra va a seguir siendo de los mismos dueños. De modo que es una soberanía simbólica y política la que está en discusión. Mientras que la Antártida es totalmente distinto. En la Antártida no hay tierras privadas. No hubo nunca reparto de tierras. Ese es un continente, nuestra parte, lo que reclamamos, es un continente nacional, yo diría de tipo fiscal. Son tierras del Estado argentino, de modo que es una cuestión ya no solamente y meramente administrativa, sino que estamos hablando de una posesión real. Esa es una gran diferencia que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la ocupación permanente de la Antártida por parte de argentinos, chilenos y otras nacionalidades, y vamos a ver algunos de los conflictos que existieron y que se han ido, por suerte, resolviendo en mesas políticas. En enero de 1904, la Argentina adquirió la estación meteorológica instalada por el escocés William Speight Bruce en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, en la que había quedado una dotación de 6 hombres realizando observaciones científicas. En ella se instaló un observatorio meteorológico, donde funcionaba también una oficina de correos. Al civil, empleando la empresa oficial argentina de correos y telégrafos argentino, Hugo Alberto Acuña, le correspondió izar por primera vez de un modo oficial la bandera argentina en el sector antártico argentino. Eso sucedió el 22 de febrero de 1904. Tal observatorio devino en la base Orcadas, el establecimiento humano permanente más antiguo existente hoy en todo el territorio antártico. Resumo, primero una estación meteorológica, luego se estableció una base permanente en las Islas Orcadas del Sur, llamada Base Orcada, que representa el establecimiento humano permanente más antiguo que existe en el continente antártico. Por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior, Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Horas, hundiéndome en este silencio. Aquí me ves dejándome la vida, pegado a tu fotografía, echándote tanto de menos. Mientras los días pasan, me inunda la nostalgia, la tristeza, el sentimiento. Que aquí sin ti no es igual, se siente el miedo. Y en las paredes de este hogar están llenas de recuerdos. Que aquí sin ti me va a pasar, que yo te quiero. Me regrese el alma al cuerpo. Aquí me ves rogándote que vuelvas, que me perdones y que entiendas que no soporto este destierro. Oh, aquí me ves tan solo como un hombre al que le has dado un duro golpe y que se quema a fuego lento. Y tú que no me llamas, más dura la distancia, la tristeza, el sentimiento. que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo. Quiero las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos, que aquí sin ti me va a pasar, que yo te quiero. En 1905, la corbeta argentina Ara Uruguay regresó a la Antártida para relevar a la dotación de las Islas Orcadas del Sur y dirigirse luego a la isla Decepción y después a la isla Huinque en busca de Jean-Baptiste Charcot, cuya expedición francesa se creía perdida. En agradecimiento a la colaboración argentina con su expedición, Charcot bautizó a un grupo insular como Islas Argentina. Una de estas islas fue nombrada como Isla Galíndez, en homenaje al capitán de la corbeta, Ismael Galíndez, y la otra fue denominada Isla Uruguay, en homenaje a la corbeta argentina de tal nombre. El gobierno argentino decidió sumar dos observatorios meteorológicos en la isla Georgia del Sur y en la isla Wandel, a los que ya tenía, en las islas Lauri y Observatorio. La expedición, que debía instalar uno en el puerto en donde invernó Charcot en 1904, en la isla Wendel, hoy llamada Isla Butte, partió de Buenos Aires en diciembre de 1905 al mando del teniente de navío Lorenzo Saborido en el barco Austral, que era Lefrançois comprado a Charcot cuando éste viajó a Buenos Aires en febrero de ese año. Luego de relevar a la dotación de las Orcadas del Sur, regresó a Buenos Aires sin poder llegar a la isla Wandel. En un nuevo intento al mando del teniente de navío Arturo Celerí, el 22 de diciembre de 1906, el barco encalló y se hundió en el Banco Ortiz del Río de la Plata, por lo que el observatorio nunca se construyó. En junio de 1905, el transporte Guardia Nacional, al mando del teniente de navío Alfredo Lamas, llevó adelante la tarea de levantar el observatorio de las Georgias del Sur en la Bahía Cumberland, renombrada ahora como Bahía Guardia Nacional. Muchas gracias. Oscar Hernández en el piano. Está transmitiendo el sitio FM, un programa dedicado a reconocer y conocer los hitos históricos del desarrollo de la Antártida, del continente antártico en general, y de los derechos de posesión que la Argentina puede disponer y esgrimir sobre ese territorio. Esto lo hacemos en homenaje a la epopeya de las Islas Malvinas, cuya celebración la del 33 aniversario del desembarco argentino se cumplió ayer, el 2 de abril. Vamos a continuar viendo los hitos históricos del desarrollo de la historia de la Argentina y la Antártida. Un decreto emitido por el gobierno de Chile el 27 de febrero de 1906 cedió la explotación industrial agrícola y pesquera por 25 años en las islas Diego Ramírez, Shetland del Sur, Georgias del Sur y la tierra de Graham, tierra O'Higgins San Martín, a un tal Enrique Fabri y a Domingo de Toro Herrera, encargándoseles también el resguardo y la custodia de los intereses soberanos de Chile en la zona. La Argentina protestó formalmente el 10 de junio de 1906 por esas acciones de Chile, y al año siguiente Chile invitó al gobierno argentino a negociar un tratado para dividir las islas y la Antártida continental americana, pero no fue aceptada esa invitación. En julio de 1908, el Reino Unido anunció oficialmente sus reclamos a todas las tierras dentro de los meridianos 20 grados oeste a 80 grados oeste al sur del paralelo 50 grados sur, que en 1917 trasladó al sur del paralelo 58 sur, debido a que con ese reclamo podía incluir parte de la Patagonia. Es decir, el Reino Unido reclamaba íntegro el territorio antártico con todas sus islas y, en su primera versión, la punta sur de nuestra Patagonia también. En la década de 1920 se destacó el accionar investigador y concientizador en Argentina por los derechos del sector antártico del ingeniero civil José Manuel Moneta. Fue en la primera mitad del siglo XX quien, mediante publicaciones impresas y filmes, quizás más tempranamente, quien difundió entre la población la conciencia de una soberanía argentina en la Antártida. El 30 de marzo de 1927 fue inaugurada en las Islas Orcadas del Sur la primera estación radiotelegráfica de la Antártida. Fue hecha, obviamente, por Argentina. El 15 de diciembre de 1927, la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina comunicó a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal que la jurisdicción territorial argentina se extiende de derecho y de hecho a la superficie continental, al mar territorial, a las islas situadas sobre la costa marítima, a una parte de Tierra del Fuego y a los archipiélagos de los estados, Año Nuevo, Georgia del Sur, Orcadas del Sur y a las tierras polares no delimitadas, de derecho no pudiendo ejercerla de hecho debido a la ocupación mantenida por Gran Bretaña, le corresponde también el archipiélago de las Islas Malvinas. Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño,

dejados allí por una expedición al mando del capitán de fragata Alberto Odera. En enero de 1943, personal del barco británico HMS Carnarvon Castle destruyó las evidencias de la toma de posesión argentina, plantó la bandera británica y envió a Buenos Aires el acta. El 5 de marzo de ese año, el buque argentino Ara Primero de Mayo removió la bandera británica. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, está transmitiendo el sitio FM en el Valle de Anizacate, un programa dedicado a revisar la historia de nuestras posesiones en la Antártida Argentina. Este es un programa homenaje al aniversario 33 de la lucha por las Islas Malvinas. En febrero de 1948, una flota de guerra argentina con 3.000 hombres a bordo visitó las Islas Orcadas del Sur, una parte norte de la península Antártica y las Shetland del Sur. Estaba compuesta la flota por los cruceros Ara 25 de Mayo y Ara Almirante Brown, los torpederos Ara Misiones, Ara Entre Ríos, Ara Santa Cruz, Ara San Luis, Ara Mendoza y Ara Cervantes. Como recordatorio de ese viaje, el estrecho Bransfield fue renombrado como Mar de la Flota en la toponimia argentina. Chile y la Argentina firmaron el 4 de marzo de 1948 un mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos territoriales antárticos, reconociendo mutuamente que, hasta tanto se pacte mediante acuerdos amistosos, la línea de común vecindad en los territorios antárticos de Chile y la República Argentina, ambos países declaran que ambos gobiernos actuarán de común acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártida sudamericana, comprendida entre los meridianos 25 y 90 de longitud oeste de Greenwich, en cuyos territorios se reconocen Chile y la República Argentina indiscutibles derechos de soberanía. 2. Que están de acuerdo en continuar su acción administrativa de exploración, vigilancia y fomento en la región de frontera no definida de sus respectivas zonas antárticas, dentro de un espíritu de colaboración recíproca. 3. Que a la mayor brevedad y en todo caso en el curso de ese presente año, proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concertación de un tratado chileno-argentino de demarcación de límites en la Antártida sudamericana. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. He perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi espera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. No pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Yeah, yeah. Se entrega. Oh, oh, oh, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Mañana se despierte mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. ¿Tú estás aquí? Despierta la noche y se borra el silencio, respiro. ¿Lo pienso en ti? Dime lo que piensas tú de mí. Llega, ya, ya. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera. ¿Qué vale la pena? Sí. Oh, oh, oh, oh. Me voy creyendo como arete por el mato de tu oreja. Qué barbaridad, solo con el tacho de mano doy tu ve. En 1951 se inauguró la primera base continental argentina en la Antártida, el destacamento naval Almirante Brown. Al año siguiente se inauguró el destacamento naval Esperanza. Mientras se construía esta última base en la Bahía Esperanza, se produjo el primer tiroteo bélico en la Antártida. El primero de febrero de 1952, cuando un equipo de costa argentino, luego de realizar una advertencia, disparó sobre las cabezas una ráfaga de ametralladora y obligó a reembarcar a un equipo civil del Falkland Island Dependence Survey, que descargaban materiales del barco John Biscoe con la intención de restablecer allí la base británica D, que había sido incendiada en 1948. En 1952 y en 1953, los gobiernos de los estados de Argentina y Chile, entonces siendo respectivos presidentes de los dos estados, Juan Domingo Perón y Carlos Ibáñez del Campo, acordaron un entendimiento por el cual coordinaron acciones contra las pretensiones del Reino Unido, de modo que las zonas de reclamaciones solapadas entre Argentina y Chile se llegaban a un acuerdo. Se restableció la cooperación entre ambos estados en la perspectiva de una soberanía condominial. El 17 de enero de 1953 fue inaugurado en la caleta Balleneros el refugio Teniente La Sala, una cabaña y una tienda de campaña, por personal del barco argentino Ara Chiriguano, quedando en él un sargento y un cabo de la Armada Argentina. El 15 de febrero, en el incidente de la isla Decepción, desembarcaron 32 Royal Marines de la fragata británica HMS Sniper, armados con subfusiles Sten, fusiles y gas lacrimógeno, apresando a los dos marinos argentinos. El refugio argentino y un cercano refugio chileno deshabitado fueron destruidos por los ingleses, y los marinos argentinos fueron entregados a un barco de nuestro país el 18 de febrero en las islas Georgias del Sur. Un destacamento británico permaneció 3 meses en la isla, mientras la fragata patrulló sus aguas hasta el mes de abril. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Tú eres

En julio de 2003, Chile y la Argentina comenzaron a reabrir un refugio llamado Refugio Abrazo de Maipú, situado a medio camino entre las bases O'Higgins de Chile y Esperanza de la Argentina, para utilizarlo entre los dos países, reanudando así oficialmente la cooperación de ambos estados en el sector antártico. En noviembre del 2007, ante las intenciones del Reino Unido de extender su control económico, militar y político directo, particularmente sobre las áreas litorales hasta 350 millas náuticas desde la línea bajamar de estos territorios, Chile y la Argentina volvieron a cooperar para evitarlo. Esto ha sido un poco el repaso histórico de la situación de la Antártida Argentina, recopilado por nuestra emisora, el sitio FM 95.3, y por nuestro espacio cultural, el sitio, porque consideramos que forma parte de esa construcción de la cultura social y popular que hablamos en nuestros enunciados. Todo lo que desconocemos y que pasa a ser un misterio no es conveniente para que sepamos defender lo que nos corresponda. Es el conocimiento y la claridad de la realidad las que nos puede permitir avanzar en políticas de defensa de nuestro patrimonio, que no servirá para otra cosa que para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Vamos a continuar escuchando música y damos por finalizado de este modo este recorrido histórico por el continente antártico y por todas las situaciones que se fueron produciendo a lo largo de ciento y pico de años, casi 200 años, de disputas por la posesión de los territorios antárticos. Por supuesto, ha sido una síntesis ajustada, no pudimos mencionar todos los hechos, hemos seleccionado los hitos que consideramos más importantes para ir trazando una línea evolutiva sobre la situación del problema. Pero, bueno, esto les puede servir de base a los curiosos para meterse en la web y a partir de aquí buscar más información. De paso les informo de que este programa, además de estar grabado y ser cargado como tal en la página web, también emitimos una síntesis escrita en la web que la cargamos como un referencial para que la gente lea primero la síntesis y, si le interesa, escuche luego el programa. En esa síntesis escrita que publicamos hay muchas formas de ampliar la información mediante hipervínculos que tiene el escrito con otros sitios web donde pueden conocer más detalles de cosas particulares que les interese. Bueno, hasta aquí hemos transmitido desde el sitio FM este programa dedicado al tema antártico en homenaje a la gesta de las Malvinas. A partir de ahora continuamos con nuestra programación habitual y pasaremos un poco de música sin muchas interrupciones. No queda nada de las palabras que nos dijimos, de todo el tiempo que nos dimos. No queda nada de nuestro amor. Y siempre igual, con esa forma de mirar que hace temblar. Solo verte se me va el corazón y nada queda en su lugar. solo noches de estrellas en playas desiertas contigo. Mil susurros de arena que se desvanecen conmigo. Y esperaré a que deje de llover para mirarte a los ojos otra vez y perderme en tus brazos para siempre. En mi vida sin tu vida no queda nada. Noches de estrellas en playas desiertas contigo, mil susurros de arena que se desvanecen conmigo, y esperaré a que deje de llover para mirarte a los ojos otra vez. Perderme en tus brazos para siempre. En mi vida sin tu vida no queda nada. Y esperaré a que deje de llover para mirarte a los ojos otra vez. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Les recordamos